What time you got? Yo, what time you get? You got to get down, kid, with Tony Perrette, cause it's your time. And whose time is it? It's your time. Hey, whose time is it? And it's your time. Whose time is it? You know it's your time. Now, from Creative Audio Production, a new sound for DJs in the 90s. Super Show. DJ Sweepers. Listen. Stings. Is this guy for real? We got a hack on for you. Listen. New Windtaker. And voiceover drop-ins that add the professional touch to any disco or roadshow. Come on. Look, Donnie's the The music maker. Take it. What time is it? It's time for house. It's time for dance music in this station. Ya no sabe más. No, ya no sé más. Martes 25 de julio, 1996. Contando los días para irte de vacaciones, que te he visto antes, ¿eh? Ya. Tachando los días en el calendario. El conje que está por aquí, saludos a toda la gente. Oye, me gustaría saludar a un personaje que ahora mismo está en la competencia, pero es que me lo quiero mucho. Pedro del Moral, que está haciendo mucho y muy bien por la música dance. Gracias, un saludo desde aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya nos hemos presentado más o menos. David Jiménez, que está por aquí. Ricard Martí, que también está por aquí. Óscar Fernández, que ya no está porque se fue ayer. Y quien os habla, Tony Pérez. Vamos a empezar con una historia interesante. El tema se llama Magic Touch. Una historia creada, digámoslo así, directamente por el DMC, la DMC. Samurai, featuring T. Austin, la chica que cantaba Rhythm is a Dancer con los Snap. Time. se revela. Marcan lento el tiempo, es el momento. En el mercado español. Down, down, down, take it straight to the ground. Going round, round, round till it takes you out. Down, down, down, take it straight to the ground. Going round, round, round till it takes you out. Can you feel? Fucking in here. I gotta go on, I'm a factory style.

Ricard Martín, miembro honorífico del programa desde hace mucho tiempo, ha manifestado su deseo de leer una carta, la última del programa de hoy, martes 25 de julio del 95. Ricardo Martín. A ver, ese micro bien regulado. ¿Perdón? ¿Abre la lata de sardinas tú también? No, creo que yo no tengo voz de lata de sardina, aunque veo que el micro está muy, como muy grave, ¿no? Quizá mejor un poco así. Gracias. Ante todo, pasar un aviso, corto. Hay dos chicas por ahí, una de Sevilla y otra de Tarragona, que hace un mogollón de tiempo que no las llamo. De verdad que no se preocupen, que pienso en ellas, pero es que voy muy liado con trabajo y tus, realmente no puedo. Tus novias españolas, todavía recuerdo aquella no fotografía. No, aquella... Bueno, si se consideran muy buenas amigas, como novias, pues vale, pues ponle novias. Todavía recuerdo aquella fotografía comprometedora del Ricard Martí enseñando el pelo en el pecho. ¿Tú te crees que mal educado? Con mi perro. Con su perro ahí en su casa. Entonces lo que enseñaba era el perro en el pecho. ¿Verdad? ¿Cómo lo sabes? Bueno, en fin, vamos a leerte. Madrid 10 del 7 del 95. Hola, hermanos. Bueno, soy el hermano hormiga y escribo para ver si me toca un Thunderdome. Obviamente llego tarde. Así que la edad de Peret es de... La puedes decir, la puedes decir. Pone 54 años. No, hombre, no. Así que la edad de Peret es de 31 años. Aunque espero que haya que haga megamixes y la presentación de este programa hasta que tenga 99 tacos. Gracias. De nada. El otro día, al salir de darme un chapuzón de la piscina, como la del Peret, vi que toda la peña estaba concentrada en el kiosco de la piscina. Yo ya me imaginé lo que ocurría. Cogí mis cosas y me fui a toda pastilla hacia mi casa. Puse la radio y me dije, aquí podré escuchar mejor el It's Your Time. Me grabé unas cuantas canciones y miré con orgullo mi montón de cintas de este programa. Más de 30. ¿Qué ha dicho? ¿Que estaba en el kiosco la gente? Sí, sí. El tío del kiosquillo tendría ahí un receptor de radio o algo así. Tenemos audiencia, ¿eh? ¿Verdad? Todos los de esa piscina, imagínate. Saludos al señor del kiosco de la piscina. Eso. Oye, mismo. Saludos a toda la gente que ni nos conoce también, que a lo mejor están escuchando por casualidad y dicen, ¿quiénes son estos? Venga. Apunté el nombre de los 10 temas que se ponen al día y repasé los temas de unos 250 programas aproximadamente. Estaba satisfecho de mi colección, que seguiré con ella. Está claro que sois los mejores y si yo tuviese ese millón y medio menos IVA, es más IVA, os contrataría y abriría la mejor disco del planeta del dance. No valemos un millón y medio más IVA, que era broma, y eso nos ha costado perder muchos bolos, porque la gente cree que es cierto, que cobramos un millón y medio. Aunque parezca una rebuznancia, nuestro caché es bastante inferior, no cobramos mucho tanto. Más es muchísimo más asequible de cara a los bolsillos de los señores empresarios de salas y discotecas. Cuentas corrientes. Queda claro, ¿no? Bolsillos. Qué broma, vamos a ver. ¿Cómo vaya a pagar un millón y medio? ¿Cómo? Dios mío, ¿a quién se le ocurre? No podemos decir nada. A partir de ahora lo diremos todo en serio. Bueno, en fin, la carta continúa con algún par de comentarios más. Nos deja aquí una lista inmensa con sus temas preferidos. Muchas gracias, nos servirá para configurar la lista de los sábados, etcétera, etcétera. Y bueno, pues nada, me ha hecho mucha ilusión leer una carta. Muy bien, Ricard Martín, un aplauso. Nos vamos. Freedom. Es el tema de QFX. Nos vamos con esto, que es bastante comercial, por cierto. David Jiménez, gracias. Ricard Martín, quien nos habla, Tony Pérez. Mañana volveremos en el programa del miércoles 26 de julio. Como siempre, como ocurre durante el mes de julio, desde las 20 hasta las 21, una menos en la Comunidad Canaria. Ya puedes tachar este día en el calendario. Venga, ya falta menos. ¿Se sabe algo del avión de ahí de Palma? No han llamado del aeropuerto de Palma. Bueno, a ver si tengo yo más suerte. ¿Qué? Señores del aeropuerto de Palma de Mallorca, estamos interesados en conseguir el avión de la desaparecida compañía Spantax cuatrimotor a reacción que tienen ustedes aparcado allí en una de sus pistas. Y encima tiene la suspensión mal, porque se levanta del culo más que del morro. Perdona, eso es bastante habitual en los aviones y sobre todo si además está bufando viento de cola. ¡Bufando! ¡Atención! Real Academia Española. ¡Bufando! ¡Ponte la bufanda ya! ¿Qué has respuesto tú entonces? Soplando. ¿Qué has respuesto? Que tenemos que poner el remix. Venga, silencio. Man Factory. Hallarás unas alas trabajando en un Tu nota. Un 10 en FM. You drive me crazy 'cause you're one of a kind.